La victoria sobre la enfermedad, sobre la escasez, sobre la adversidad, sobre los obstáculos, sobre los conflictos, es un asunto de autoridad y no simplemente de ganas y menos de desespero. Aunque toda dificultad, enfermedad, escasez o circunstancia negativa tiene un nombre, el nombre de Jesús está por encima de todos esos nombres, porque su nombre es sobre todo nombre. La palabra dice que es tan poderosa su autoridad que toda rodilla se doblará y toda lengua tendrá que confesar que Jesucristo es el Señor. Lo que está en la tierra y aún debajo de ella. No hay ningún poder que pueda soportar el nombre de Jesús. Quizás algunos han escuchado que tal o cual enfermedad no tiene opción de sanar, que tal o cual situación financiera es tan difícil que hasta piensa que de allí no podrán salir. Y quizás, humanamente hablando, esto sea cierto. Pero cuando se confronta la enfermedad, el problema económico o la situación difícil en la familia, con el nombre del Señor Jesucristo, todo es muy diferente, porque esa enfermedad será doblegada. Ese problema económico igualmente tendrá que doblegarse, y aquella situación familiar también tendrá que doblegarse. Ante el nombre que es exaltado sobre todo nombre, que es el nombre del Señor Jesús. Cuando yo estoy delante de Dios en el nombre del Señor Jesús, eso no significa que estoy allí por mi propia cuenta, sino en el nombre del Señor. No estoy allí a causa de lo que tengo ni de lo que seré, sino simplemente por causa del nombre del Señor. Muchas personas esperan que sus oraciones solo sean contestadas en el futuro. Esperan que cuando ellas mejoren más y más en lo espiritual, sus oraciones serán contestadas. Comprendamos, sin embargo, que la razón por la cual podemos orar es debido a su nombre, no a nuestro propio nombre. Nos presentamos delante de Dios en su nombre, por causa de Jesús, no por causa de nosotros mismos, por su sangre, no por nuestra justicia, conforme a su voluntad, no conforme a la nuestra. Durante su última noche en la tierra con sus discípulos, el Señor Jesús les dijo: y todo lo que pidieres en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Él les confió algo de tremendo valor. Les dio su propio nombre. Su nombre es autoridad. No hay nada más grande que lo que Él nos dio. La persona cuyo estilo de vida se identifique con el Señor Jesús, recibe la autoridad de su nombre. La enfermedad, la angustia, las deudas están por debajo de las dimensiones del nombre de Jesús. Así que póngale fe al nombre de Jesús. Hoy te invito a usar el nombre de Jesús sobre tu vida para que obre poderosamente ayudándote a salir de cada situación que enfrentes, para que te ayude a librar las diferentes batallas de cada día. Coloca en las manos del Señor tu situación con tu pareja. Y dile al Padre tu situación que estás viviendo con tu pareja. Si es tu caso y necesitas ayuda para tu matrimonio, o necesitas exponer al Padre tu angustia, lo que te roba la paz específicamente en tu relación con tu pareja, dile: Padre, hoy quiero poner delante de ti mi matrimonio. Sé que te necesito para desempeñar mi rol de esposo o esposa de la manera correcta. Ayúdame a entenderlo o a entenderla. Quiero ser ese esposo o esposa conforme al corazón de Dios. Y mi mayor deseo es tener un matrimonio agradable a los ojos de mi Padre Celestial. Que seamos ejemplo para nuestros hijos. Y hoy declaro el nombre de Jesús sobre mi matrimonio. Uso el poderoso nombre y declaro que Jesús reina en mi matrimonio y en toda tribulación. Tú, mi Señor, estás obrando y tomando el control. Tú, mi Señor Jesús, estás en medio de nuestra relación. Declaro que hoy tomas tu lugar y eres el centro de mi hogar. Declaro en el nombre de Jesús que se va de nuestro matrimonio toda pelea, discusión y cualquier cosa que nos quiere robar la paz. Tomo la autoridad que me ha dado mi Padre Celestial como su Hijo y echo fuera todo lo que el enemigo ha traído para querer destruir mi matrimonio. Declaro un matrimonio agradable a los ojos de mi Dios. Declaro que en el nombre de Jesús, mi matrimonio es luz y ejemplo para otros, pues no estoy solo. Tú, mi Señor Jesús, estás conmigo y me das la victoria, pues tú aderezas mesa en presencia de mis angustiadores. Por eso no temo mal alguno, y se va de mi matrimonio toda situación que lo quiere llevar a la destrucción. Porque tu nombre, Jesús, está por encima de cualquier otro, y a mi matrimonio derramas tu presencia, y ahora, en el nombre de Jesús, vivimos vidas cambiadas y bendecidas, pues tú tienes el poder sobrenatural de cambiar todo para bien de quienes te amamos. Gracias, Dios, porque tú estás conmigo, y hoy mi matrimonio es bendecido, y salimos en victoria de toda tribulación. Lo declaro en el nombre de Jesús. Y ahora háblale a Dios sobre tus hijos. Preséntale cada uno de ellos. Nombra uno a uno y llévalos al altar. Él conoce tus sufrimientos o preocupaciones con respecto a tus hijos. Así que puedes acercarte confiadamente al trono celestial y poner la vida de tus hijos bajo la protección del poderoso nombre de Jesús, diciendo: Hoy, Señor, quiero presentar a ti mis hijos. Vengo a traerlos ante tu altar. Te pido en el nombre de Jesús tu protección sobre ellos. Guárdalos de todo accidente o lo que quiera dañar sus vidas. Líbralos de cualquier amigo que sea mala influencia. Te pido que los rodees de amistades sanas y que tengan un ejemplo positivo para ellos. Pero si a sus vidas llegan amigos que no son convenientes para ellos, te pido que les des sabiduría para saber elegir e imitar lo que a ti te agrada, oh Dios. Hoy declaro en el nombre de Jesús que hay un cerco de protección sobre mis hijos, que tú los guardas y ninguna adicción someterá a mis hijos. En el poderoso nombre de Jesús, declaro que se va todo acto de rebeldía de la vida de mis hijos. Declaro que tú, mi Dios, tienes el control sobre ellos. Por eso, ningún ataque que quiera venir sobre sus vidas puede hacerles daño. En el nombre de Jesús, hay poder para desechar de la vida de mis hijos cualquier adicción que dañe su cuerpo y su mente. Declaro que tú, mi Dios, renuevas la mente de mis hijos y que aunque el enemigo traiga tentaciones a ellos, tú, mi Señor, estás guardando sus vidas en todo tiempo y lugar y los diriges a sendas seguras para que no tropiecen ni caigan en la destrucción. Declaro que el nombre de Jesús es poderoso para cambiar la vida de mis hijos y ante todo ataque del enemigo que quiera destruir sus vidas, tú los haces invisibles a estos dardos de destrucción, desatando bendición y victoria sobre sus vidas. En el nombre de Jesús declaro que mi familia es bendecida. Mi pareja es renovada por ti, mi Señor. Yo soy transformado por ti. Mis hijos vivirán agradándote a ti, mi Dios. Tu presencia se mueve en toda mi casa y hay poder en el nombre de Jesús para salir victoriosos de cada batalla. Declaro unidad, amor, entendimiento, tolerancia y protección sobre todo mi hogar. Yo lo creo porque el nombre de Jesús tiene el poder para cambiar mi lamento en gozo y ayudarme a vivir en bendición y victoria. Declaro el nombre de Jesús sobre mis finanzas, sobre mi trabajo y que me da sabiduría para ser un buen administrador de todo lo que llegue a mis manos. Hay poder en el nombre de Jesús para traer sanidad a mi vida. Te llevas todo dolor, todo lo que me aflige y causa malestar a mi cuerpo. Hoy quiero pedirte perdón, Señor, porque a veces he usado tu nombre a la ligera, sin entender su significado, y no quiero volver a hacerlo. Enséñame a usarlo correctamente, no usándolo como algo mágico, sino con reverencia y dándole la relevancia que merece. Quiero exaltarte y reconocer que tú ganaste la batalla sobre el enemigo. Y cuando yo ore usando tu nombre, Jesús, tú llevarás a cabo lo que yo pido en oración. Y por eso declaro hoy que el enemigo está bajo mis pies y no tiene control, lugar ni poder sobre mi vida. Hoy, en el nombre poderoso de Jesús, quito de mi vida toda opresión y me declaro libre para avanzar, para crecer, para descansar en las manos del Maestro, que quiere darme una vida en abundancia y poder disfrutar de tus ricas e infinitas bendiciones. ¡Qué hermoso es el nombre de Jesús! Eres Rey sobre mi vida y no hay nadie que te iguale. Por todo esto, yo camino seguro bajo la poderosa mano de Dios, declarando protección, sanidad y bendición sobre mi vida victoriosa en el nombre de Jesús, que reina ahora y por siempre en mí y en mi familia. Amén y amén. Si te ha gustado esta reflexión, dale me gusta y compártela con tus amigos en las redes sociales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que puedas estar enterado de cuando subimos una nueva reflexión. Y si estás pasando por una necesidad y necesitas apoyo de oración, no olvides dejarnos tu comentario y junto con nuestro equipo de oración e intercesión, estaremos poniendo tu petición en las manos del Maestro. Hasta una próxima oportunidad.